Continuamos en Periodismo en Movimiento por Radio La Colectiva y ya vamos a entrevistar a Gabriela Gauna y a Natilde Senatore de la Asamblea de Trabajadores del Patronato de Liberados Bonaerense y nuestro compañero Ricardo Urdaeta comienza charlando con ellas. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Natilde Senatore, bienvenida a Gabriela Gauna, son trabajadoras sociales ambas, si no me equivoco. Una la conozco, la otra no. Una, podríamos decir, una trabajadora social implicada, como diría Alfredo Grande, muy comprometida con la realidad social en las cárceles. Bueno, una larga historia para contar, pero sobre todo estamos ante una situación que se están por cumplir 10 años del femicidio de Lauro Iglesias. Yo no voy a profundizar mucho de esto porque ya lo venimos tratando en el portal de Trama.ar, contando cuál fue el femicidio en contexto laboral. Sobre todo queríamos traer o invitar a las compañeras de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Patronato Deliberado Bonaerense para pensar cuáles son las rupturas o las continuidades que existen, no solo que lo que llevó al femicidio de Laura Iglesias, sino también las condiciones laborales, si siguen existentes, si se han modificado, si las gestiones han modificado alguna política pública o no, y después también poder conversar cuál es el trabajo que están desarrollando con las personas liberadas y liberades, ¿no es cierto? Así que te damos la bienvenida a Natilde, te damos la bienvenida a Gabriela. Son 10 años del femicidio de Laura Iglesias. ¿Cuáles son las reflexiones que vienen llevando adelante desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Patronato Liberados? No sé quién quiere tomar la palabra, cualquiera de las dos. Tendría que prender el micrófono y ya podríamos conversar. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Gauna y soy trabajadora social del Patronato de Liberados hace 19 años ya. Ana Tilde fue quien me recibió en patronato y humildemente lo que puedo saber, muchas veces digo que lo sé por Ana Tilde, ese compromiso con la población con la que trabajamos. Bueno, para hacer un poco hincapié, Patronato Deliberado es un organismo del Ministerio de Justicia encargado de la revinculación de las personas con conflicto con la ley penal en el medio libre. Ese sería la función y el rol de patronato, que básicamente se sostiene con los profesionales que cuenta y con el personal que cuenta, porque, como decís bien, las políticas públicas son escasas y nosotros desde el femicidio de Laura hace 10 años entendemos que las políticas públicas que sostiene el patronato son los cuerpos de los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores. Gabriela, te interrumpo dos minutos brevemente para la audiencia que nos está viendo, transmisión en vivo, que nos está escuchando online. ¿Quién era Laura Iglesias? ¿Qué es lo que sucedió con Laura Iglesias? ¿Cómo está la situación? ¿Se hizo justicia por eso? ¿No se hizo justicia por eso? ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Patronato Liberado el día de hoy? Bien, esto vamos a ir mechando con Ana, porque seguramente ella por ahí con el tema de estar en los medios se nos van a pasar cosas. Laura Iglesias era una trabajadora social, una compañera, una básicamente militante de los derechos humanos, militante de las condiciones laborales, participaba como afiliada y militante en ATE, que es donde estamos organizadas nosotras, y en el Colegio de Trabajo Social. Entonces era una verdadera compañera comprometida, ¿no? Tanto con los profesionales, con los trabajadores. Nosotros antes que nada nos consideramos trabajadores y también profesionales, pero primero somos trabajadores y trabajadoras. Y bueno, Laura se había mudado a Miramar hace un tiempo y en Miramar el 29 de mayo, días antes, nosotros nos sentamos antes que Laura había desaparecido. Al día siguiente, el 29, apareció y fue bastante difícil, ¿no? Porque fue choqueante. Nosotros entendíamos que era algo que iba a suceder. Nosotros, incluso Laura militaba sobre las condiciones laborales y entendía claramente que nuestro trabajo se realizaba en un estado de precarización total, en donde el Estado era responsable de cualquier cosa que nos pasara. Y de hecho, ella realizando una visita para una compra, ¿no?, de un programa, su auto se quedó, lo dejó, cuando lo volvió a buscar, ya nadie más supo, la familia perdió contacto con ella, y el día siguiente apareció muerta con el tiempo, asesinada, ¿no? Y después lo que logramos, por suerte y terriblemente, ¿no? Pero bueno, fue inscripta como un femicidio, que es lo que fue, en un contexto laboral, ¿no? Porque nosotras entendemos que lo que le pasó a Laura no le hubiese pasado, primero, si las condiciones se hubiesen dado de trabajo, y después, por otro lado, si no fuera mujer, si no hubiese sido mujer. Eso es básicamente lo que sucedió. Fueron 10 años de mucha lucha, estuvimos acompañando a la familia y nosotras como compañeras al juicio, en donde quedó un solo imputado. Se entiende que no se siguió la investigación, pero hay sobradas pruebas que dan cuenta que no puede haber sido solo. Y por otro lado, en ese fallo, el tribunal dice a Patronato de Liberados que tiene que crear políticas en donde el foco sea justamente las trabajadoras sociales, ¿no? Políticas de cuidado en donde se pueda hacer un trabajo en condiciones favorables. Eso no sucedió. Son 10 años, 3 gestiones diferentes, 3 colores políticos diferentes y ninguno. Y bueno, Gabriela, te interrumpo 2 minutos, Anatilde también, si te querés sumar a la entrevista. Mencionar que el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos es Julio Alac, ex intendente de la ciudad de La Plata, ex funcionario, bueno, de varios gobiernos, tanto de Dualde como de Menem, y después del sector del kirchnerismo. Mencionar que el actual responsable del Patronato de Liberados es Aníbal Niatuc, digamos que ya lleva casi 3 años y monedas dentro de la función enfrente del Patronato de Liberados. ¿Cuál es, digamos, la política pública para las personas privadas de su libertad en principio, o en todo caso quienes están en proceso de liberación o siendo liberades? ¿Y cuál es la situación laboral, salarial, concreta que tienen en el día de hoy los trabajadores y las trabajadoras que acompañan estos procesos de liberación? Si me permitís, Gaby, tomo la palabra un minuto como para decir un poco más en llano, porque siento que a veces hablamos de una forma como si quienes nos escuchan supieran qué es lo que hacemos. Nosotras trabajamos con personas que egresan de la cárcel en las peores condiciones y necesitan retomar su vida con la misma precarización en la que vivían antes de ingresar al penal. Cuando hablamos de políticas públicas, hay mucha política pública. En realidad hay una enorme política pública que es la política criminal, y es la que conoce nuestra población. Lo que hay es muy poca política social para intentar acompañar esos procesos de retorno a los barrios donde las personas viven. Esto implica una carga enorme de demanda hacia las y los trabajadores del Patronato de Liberados, que salimos solo con nuestra cabeza, nuestro cuerpo, con la palabra, porque hay una enorme escasez de financiamiento. Los programas hasta hace muy poco eran de un alcance de 30.000 pesos por única vez, por persona, al momento de recuperar la libertad. Hoy se duplicaron y son de 60.000 pesos, pero fíjense de lo que estamos hablando, 60.000 pesos. En esa enorme escasez, lo único que tenemos para presentarnos frente a las personas con las que trabajamos e intentar orientar el resto de su vida en alguna dirección que los haga encontrar con algo mínimamente digno y humano, es nuestra palabra, es nuestro cuerpo, es el abrazo, es la contención. Por eso decimos que la política pública es nuestro cuerpo, porque lo que llega al barrio somos nosotras. Somos nosotras desprovistas de absolutamente todo. La complejidad de las situaciones en las que trabajamos exige sentarse a pensar claramente la política pública, y si se va a poner un cartelito que diga que hay un organismo que hace control, asistencia y tratamiento, que saquemos el miento y hagamos solo control, porque asistencia no estamos haciendo. El femicidio de Laura se da en estas condiciones, por eso hablamos de precarización laboral. No porque las condiciones de contratación sean precarias, lo cual hoy sí se ha convertido también en una condición precaria, porque tenemos compañeros que vienen del vacunarte, que están en condición de becados absolutamente precarizados, pero precarias en términos de la provisión de elementos mínimos para atender a esta población, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que el femicidio de Laura, mientras estaba trabajando, nos despertó. Nos despertó con una puñalada por la espalda, porque no lo esperábamos. Porque se construye cierto imaginario de cierta alianza con los sectores con los que trabajamos, que nos hacen perder de vista que la gente con la que trabajamos muchas veces está completamente atravesada por el dolor. Entonces, quienes tienen que cuidarnos son precisamente quienes nos están contratando para llevar adelante ese trabajo. Por eso decimos, el Estado es responsable. El actual presidente del Patronato de Liberados, además de haber sido un militante que ambos hemos conocido en las trincheras, Pola, es formador de trabajadores sociales. No somos los trabajadores y las trabajadoras sociales los únicos que atravesamos estas circunstancias, pero trabajar con alguien que tiene una vida atravesada como por un montón de precariedad y de vulneración de derechos exige puesta en marcha de un montón de saberes y de prácticas fundamentados. Y hoy hay un desgranamiento porque un enorme caudal de compañeras y compañeros han renunciado al patronato o han pedido licencia sin goce de sueldo. Yo me pregunto y les pregunto, ¿quién renuncia a un trabajo estable en el Estado para irse a la nada misma? ¿En qué estado tiene que estar su vida y su laburo para decir, me voy porque me estoy enfermando? Entonces, nuestro trabajo, sí. Ana Tilde, una sola aclaración, no aclaración, sino traer de vuelta. Estuvimos en una entrevista hace muy poco con Mauro Campo, es un abogado que también es parte de la asamblea de la que forman ustedes, de la que ustedes están organizados, que fue sancionado por también organizarse en esta asamblea, digamos, con un traslado de 30 kilómetros. Recordamos a la audiencia que Mauro es una persona que tiene una discapacidad visual, es abogado de ese mismo patronato y fue sancionado por presentar una denuncia por discriminación en el INADI. Digamos, situaciones como esta, alesionadoras por parte de Aníbal Niatú como presidente, tanto como de Julio Alá como ministro, o de distintos funcionarios intermedios, ¿siguen sucediendo? ¿Cuál es el rol del sindicato de ATE, es decir, el sindicato gremial que debería de representarlo ante esta situación de precarización laboral, bajos salarios y de financiamiento, si se quiere decir, de las políticas públicas para las personas privadas, es decir, o en proceso de egreso de los distintos penales, tanto las mujeres como los varones, ¿no? ¿Se está haciendo algo? ¿Cuál es el presupuesto y el programa concreto que hay? Gaby, ahí va. Sí, justo me dejaste bailar con la más fea. Básicamente el tema de la organización gremial, nosotros entendemos que como militantes de ATE somos parte de ATE, pero lo que tiene que ver con la gestión de nuestro gremio es una cogestión con el Patronato de Liberados. Básicamente nosotros planteamos la asamblea, para ser chiquitín, la asamblea de trabajadores de patronato y Deliberados fue una herramienta que nosotros tuvimos, quedó como resabio de lo que fue la pandemia y fue una forma de encontrarnos. Y en todo este tiempo que pasaron 3 años, nosotros fuimos convocados por el gremio un solo plenario, o dos, si no recuerdo, Anita, y en el cual se nos han silenciado, ¿no? Nosotros fuimos. Ya perdí el tiempo, pero creo que fue finales del 2021, principio del 2022, empezó a regir las 40 horas, ¿no? De pasar de un régimen de 30 horas a 40 horas, con lo que implica en vulneración de derechos ganados como trabajadores y otros tipos de derechos como bonificaciones por tarea especial, que implica que tiene que ver con todo esto que dijo Anita, por ahí, o sea, el tema de nuestro laburo. Todo lo que implica ese poner el cuerpo, los saberes y demás, existe un cansancio prematuro, ¿no? Por parte trabajamos con ese dolor de personas vulneradas desde el momento cero prácticamente de su vida hasta que llegan a nosotros, o nosotras. Nosotros no fuimos no nos consultó el gremio, nada, o sea, han pasado paritarias sin pena y sin gloria, sin convocatoria de las bases. Y entonces la forma de organizarnos nosotros y provincialmente, a veces quieren desdibujar el tema de la asamblea, pero básicamente es nuestra herramienta que llega a toda la provincia. Gaby, nos queda Anatilde, sí. Perdón, nos queda un minuto solamente porque tenemos una grilla bastante ajustada. Sí. Hay una actividad por los 10 años del femicidio de Laura Iglesias. Por un lado, comentar esto. Por el otro, ¿cuáles son los puntos centrales de reclamo? Todo el micrófono es de ustedes para poder ir cerrando la entrevista, por favor. Yo solamente decir que más allá de que llamamos a un paro, convocamos un paro decidido por la Asamblea y comunicado a ATE, ATE en cogestión con la institución ha decidido que sea un día de asueto para reflexión acerca del femicidio de Laura, centrando el femicidio de Laura solo en una situación de violencia de género, externando completamente las condiciones de trabajo, que es puntualmente por lo que nosotras estamos reclamando. Ahí ya te cedo, Gaby. Que te... Sí, el 29 de mayo nos vamos a presentar, nos vamos a... estoy como un poco nerviosa, perdón, y el tiempo. Convocamos a diferentes sectores que acompañaron durante todos estos años, Colegio de Trabajo Social, agrupaciones, diferentes espacios que acompañaron estos 10 años a la sede provincial de Patronato de Deliberados a las 10 de la mañana, que queda en 7121 y 122. Y los reclamos son la precarización laboral, el vaciamiento, ¿no?, de Patronato de Liberados respecto de los trabajadores y las trabajadoras, el intrusismo en nuestra intervención profesional, ¿no?, y que básicamente las condiciones no han cambiado desde el femicidio de Laura hasta el día de la fecha. Seguimos pidiendo que haga firme las acciones que tienen que ver con el con lo que el tribunal le pide a Patronato en el del juicio en donde se encontró lo culpable del femicidio de Laura. Pedimos justicia también. Te agradecemos mucho, Gabriela, te agradecemos mucho, Anatilde, toda mi solidaridad, por supuesto, con esa asamblea que se viene organizando y resistiendo. Un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras que van a estar en la actividad el 29 de mayo. Y está el portal tramas.ar a disposición de esa asamblea y de los compañeros que la integran para difundir lo que sea necesario. Agradecemos que estén con nosotros el día de hoy.